porque necesitamos activar todos los sentidos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. El programa de radio de sur.uy. Buenísimas tardes, ¿cómo estamos? ¿Cómo andan? Nuevo programa Desordenando Mundos, equipo ampliado en el día de hoy. Qué cuarteta esta, ¿eh? ¿Cómo andan? ¿Vito? Bien, buenas tardes. Feliz día de la primavera, chiquilines. Feliz día, tocó. Avisale que venga. Bueno, está, yo vengo con el optimismo así, miren, me puse una camisa toda floreada. El tiempo no me acompañó, pero bueno, quise ponerle el espíritu. Llegó la primavera, ¿cómo están? ¿Todo bien? Ya llegó la primavera. Bien, bien. Todo tranquilo, con ánimo primaveral veo, por lo menos. Samper, ¿vos también estás en esa? Yo tuve, buenas tardes primero, ¿cómo andan? Yo tuve un comienzo primaveral, porque venir a hacer la parciana estuvo divino el día. El comienzo del día, a la mañana parecía que, bueno, equinoccio de primavera, vamos arriba. Incluso puse una canción, September, tipo, vamos arriba, tipo bien, bien primaveral. Y no, se me fue todo el carajo de repente. Cuando entré al gimnasio, me salí y ya estaba nublado, así que nada. Uruguay, for sport. Hoy estamos hecho un volcán, digo, para ir metiendo los temas de la semana. Y con un humor desopilante. Un humor venimos desopilante. Así desde la tarde. Qué peligro esto, qué peligro. Es la droga de levantarse muy temprano. Estábamos comentando que los miércoles están siendo de madrugada, digamos, para algunos de nosotros. Y toca. Así llegamos a esta altura del día, ¿no? Con este humor característico. Bueno, pero bien, otro programa más de Desordenando Mundos y contento de estar acá. Sí, miren, ya les digo, el 24 de esta temporada. Aunque a Diego no le guste, lo vamos a seguir diciendo. 46, chiquilines, se acerca el 50. Estamos a un mes de la fiesta de los 50. Opa. Programas de Desordenando Mundos. Bueno, veremos dónde nos encuentra. Dónde nos encuentra y dónde podemos realizarla. Estamos... Festejo. Acá, dice Sanfer. Sanfer se frota las manos y dice acá. El mismo día, programa festivo así, total. Descontracturado. Si quieren tener esa separación de no ser en el mismo lugar donde hacen el programa. Hacemos la puerta, digamos. Igual acá Radio PL es muy así, ¿no? Tipo, viene a hacer el estudio acá y después va de joda al sótano. Pero bueno, podemos charlarlo. Perfecto. Está la propuesta arriba de la mesa. Bien de bien. Bueno, ¿podemos comentar un poco qué es lo que tenemos para hoy? ¿Puede ser? ¿Te parece? Tenemos muchas cosas, ¿o no? Harto programa. Nunca se dijo esto. Nunca se dijo. Tremendo programa. Vino el antiguo de Franchella hoy. Programum, nunca se había dicho. Nunca ha dicho esto en la radiodifusión. Bueno, tenemos tantas cosas, chiquilines, que tenemos un súper desarmando la semana medio lleno de cosas. Porque bueno, hay veces que pasan más cosas y estamos en una de esas semanas picantes, así que vamos a empezar por ahí. Después, ¿con qué seguimos? Después vamos a tener una entrevista con el colectivo de profas, ¿no? Que nos van a estar contando ahí un poquito en qué andan y sobre unas cositas que escribieron también que salieron en el sur. Y sobre el cierre va a estar la columna mensual de DJ Lilith con algo de música. ¿Qué nos trae, Novi? ¿Qué nos trae? Es una va sorpresa. ¿De qué nos va? Reengancha un poco con la columna Artemisa, o sea, la columna de feminismos de la semana pasada de Mari Menéndez, y nos trae música para pensar en quiénes nos sostienen en estos tiempos de crisis, entonces para pensar en las amigas, las compañeras, las hermanas, de eso se viene la reflexión y la buena música que como siempre nos trae DJ Lilith hoy, dentro de un rato, más en la segunda parte del programa. Completísimo entonces. Bueno, bien, no sé, ¿quieren comentar algo más o vamos a ir con el tiempo y desarmando la semana, les parece? Y sí, ¿qué onda hay esta primavera? Hay que apurarse. O sea, estamos todos esperando que... Sin preámbulos. Este programa el pueblo escucha, quiere saber. Se escucha por el informe climático. El servicio meteorológico, perdón, de desordenado. Sí. Que Bueno, vamos entonces con el informe. Me quedé pensando. No, si no querés, no. Sobre el servicio. No, hablamos sí, de sí, otra sí. cosa. No, me quedé pensando sobre el servicio. Sí, no, la importancia del servicio. Servicio meteorológico. Es palabra complicada si las hay. Bueno, y sí, se nos viene la primavera. Se nos viene la primavera astronómica. Que se acuerdan que en un momento habíamos aclarado la primavera meteorológica. La astronómica comienza hoy. Yo sé que Vito sigue ahí. Yo presté atención. No todos pueden decir lo mismo. No. Pero bueno, hoy a las 4:30 de la tarde entró, digamos, la primavera astronómica, o sea que estamos estrenando primavera, que tiene una ventaja, más allá de lo que pueda pasar con el tiempo en cuanto a lluvia, sol y demás que nos preocupa, tiene la ventaja que es inexorable de que los días van a tener un poco más de sol sucesivamente, que lo estamos necesitando, por lo menos más de horas de luz, y eso está bueno, ¿no? Como que cambia el ánimo de cara a fin de año. Y hay más verde, las plantas están... la savia está tirando fuerza, con fuerza a las plantas. Los árboles empiezan... Tengo el liquidámbar ahí en la puerta de casa que ya empezó a sacar sus hojitas claramente. Ya se empiezan a ver las hojas. Todo se mueve de otra manera, ¿no? Hay un momento ahí... Cambian las energías, cambian, ¿no? La estación de que del amor, dicen... ¿No? Sí. Bueno, me puse un poco cursi, pero si quiere. No, pero pasamos del servicio meteorológico a Lili Zulios. se ha formado una pareja. Cambia, no, pero fuera de broma, cambia la energía. Las hormonas son. Las hormonas, el sol, lo que decía Diego, el verde, la posibilidad de estar afuera, disfrutar. Las ganas de disfrutar de la Martínez vida. Se estaba proponiendo un nuevo espacio, un Tinder de Desordenando Mundos. Un Tinder radial. Bueno, no sé. Otra cosa que nunca se inventó. en aras de dar servicio, todo sea por la audiencia. Podría ser. Nos gustan las cosas clásicas de nosotros. Claro, estamos en esa bueno, en esa tesitura. Hablen por ustedes. Con respecto a lo que la radiofonía puede proponer, ¿no? También... podemos hacer una... Nunca se hizo, pedite un tema. Jamás pedite un tema. Y dedícaselo a alguien. Acá estamos. Con disco, sin disco, pero estamos. Bueno, bien. Entonces le vamos a contar un poco de qué va esta semana en cuanto a tiempo. Hoy, como decía Sanfer, ya está, lo habrán visto, está un poco nublado, un poco frío. Se puede esperar alguna lluviecita para la nochecita madrugada. Mañana jueves va a estar también frío, fresco en la mañana, algo templado en la tarde. Algo nuboso, periodos de cubierto y probabilidad de algunas lluvias y lloviznas débiles ahí en la tardecita. Más o menos como hoy. No importantes, pero alguna agüita puede caer, producto de la gran humedad que hay. La mínima va a ser de 11 y la máxima 16. El viernes va a estar también frío fresco en la mañana, templado y parcialmente soleado en la tarde. No se esperan lluvias. Algún solcito va a haber. El sábado, las mínimas del viernes va a ser mínima 10 y máxima 15, va a estar fresco. El sábado fresco en la mañana, templado en la tarde con cielos parcialmente nubosos, mínima 12 y máxima 18. El domingo fresco a templado en la mañana, durante la tarde va a estar soleado y ascenso de temperatura, cielos claros y algo nubosos, la máxima de 20 y la mínima de 11. La tarde del domingo es lo mejorcito que nos espera esta semana, porque va a estar bastante despejado dentro de todo y bastante calorcito, arañando los 20 grados, que para cómo viene la semana va a ser lo más agradable. Ya el lunes se pone fresco en la madrugada, templado en la tarde, los cielos van a estar cubiertos todo el día, si puede haber alguna lluvia aislada en la noche, la mínima de 11 y la máxima de 17. El martes 28 va a estar fresco en la madrugada, templado en la tarde, cielo cubierto y posibles lluvias a lo largo del día, la mínima 11 y la máxima 16. Y el miércoles 29, próximo programa de Desordenando Mundo, estará fresco en la madrugada, levemente templado en la tarde, sin lluvias, mínima 11 y máxima 16. Como verán, las máximas son medias exiguas, las mínimas también, no hay grandes fríos, pero estamos entre los 11 y 12 grados, sobre todo en las noches entradas y la madrugada. No va a templar mucho porque va a estar bastante nublado en la semana, salvo la tarde del sábado, del domingo. El martes probablemente y el miércoles ya empiece a abrir un poco más. Va a haber que afinar ahí un poco sobre el domingo, lunes, cómo va a estar el martes, porque va a haber lluvias a lo largo del día. Tal vez se den en el área metropolitana, tal vez no, pasen un poco más al norte, entonces tal vez podamos zafar. Lo que sí, posterior a las lluvias ya se esperan 4 o 5 días de sol y un poquito más de temperaturas altas, poquito más de 20 grados. Para miércoles, jueves, viernes de la próxima semana vamos a andar por ahí un poquito más primaverales. Bueno, por fin. Por fin, sí. Así que bueno, lo importante que es el tema de lavar la ropa, por ejemplo, y yo le diría que viernes, sábado y domingo son los mejores días. El lunes en el día va a estar, si te quedó algo podés encarar ahí, pero va a estar un poco más húmedo. Y esos van a ser los mejores días, teniendo en cuenta que también sobre las noches los niveles de humedad van a aumentar, entonces puede haber alguna neblina, alguna niebla y sobre todo alguna llovizna, como hubo ayer, no sé, anoche en la vuelta de casa llovía, esa lluvia de frío que no cae pero que moja. Bueno, ese tipo de humedad, ese rocío en la noche que a la ropa no ayuda. Eso es más o menos la perspectiva. La primavera, el pronóstico de primavera me mata porque es frío, templado y lluvia, todo en el mismo día, ¿no? Sí, exacto. La mayoría de los días y, ahí. Y es algo que decíamos que tiene que con la característica de la primavera meteorológica es esa inestabilidad, ¿no? Donde al aumentar los vientos, los niveles de humedad también aumentan. Entonces, si bien las temperaturas son más altas que en el invierno, los promedios, el viento hace bajar a veces las sensaciones térmicas, levantar los niveles de humedad y tenemos algunas, es más inestable, por tanto, a lo largo de las jornadas y de la semana. Bueno. Esa es un poco la perspectiva que tenemos. Completo informe, ya traeremos la información de cuándo empieza a hacer calor, ¿no? Sí. ¿Podemos pronosticarlo esto? Las perspectivas que están dando, más climatológicas, no son muy auspiciosas para el verano, para el trimestre de septiembre, octubre, noviembre, no son muy buenas, y para noviembre, diciembre, enero tampoco. Margen de error del pronóstico, que es lo que nos estaría interesando. No, bueno, son perspectivas climatológicas vinculadas a lo que es el fenómeno que habrán escuchado de la niña, del niño, pero en este caso sería la niña, que aumenta disminuyen las temperaturas en los océanos, sobre todo en el Pacífico, y eso genera que en estas zonas se dan un poco menos lluvias, que eso sí está bueno para el verano, por lo menos para quienes vacacionamos, pero sí un poco más fríos, temperaturas un poquito por debajo de las promedios. Que no quiere decir que va a ser frío en el verano, sino que va a ser un poco más fresco que otros veranos más calurosos, pero con menos lluvias. Eso es un poco las tendencias que se están viendo hoy. Hay que ver cómo impactan también en la región de acá, particularmente en Sudamérica. Bien, bueno, olvídense ir a la playa de tarde, porque si ya nunca se puede en Uruguay, menos con frío. Si extrañabas la arena pinchándote en las piernas, va a seguir ahí. Va a seguir, no, sí, pero los vientos igual, o sea, si está un poco más frío en el día, los vientos también son un poco menores en la tardecita noche. Entonces, bueno, por ese lado podemos tener algunas novedades. Compensa ahí. Compensa. Una pregunta para cerrar. Sí. Equinoccio de primavera, que sí, es lo que es ahora, ¿significa que el día es igual de largo que la noche? ¿Es eso? Eso es lo que dice la palabra etimológicamente. Es casi, en términos específicos, es casi igual. Estamos hoy, son 12 horas y 8 o 9 minutos de luz solar que vamos a tener. Bien. Es un poquito más, pero a partir de ahora hasta diciembre van a ir aumentando hasta tener casi 14, 15 horas de sol. Que vamos a tener en el solsticio de verano, que es en torno al 21-22 de diciembre. Muy bien. Otra cosa que estaba lindo para ver estos días, que ya hoy es el último día que se va a ver fuerte, si es que nos permite la nubosidad, es la luna. No sé si la vieron, que estaba luna llena y va a estar interesante. Y ya les voy adelantando que para noviembre vamos a tener novedades de un eclipse lunar. Opa, bueno. Me encanta el informe meteorológico astronómico. Bueno, vamos agregando. Agregando. Un poco. Sí. Le podemos agregar el astrológico. El astrológico, en breve. Yo ya le puedo decir un montón de cosas, pero está. Y bueno, hay que agregar al servicio meteorológico-astrológico, lo vamos combinando y hacemos dos y hacemos por uno. Programa dos solo por de uno. Esto, porque total, podemos hablar de esto ahora. Bueno, vamos a desarmar la semana. Desarmando la semana. Desarmando la semana. Veneno en la piel. La empresa Arrozal 33 fue condenada en primera instancia por su responsabilidad en la incapacitación de un trabajador por la utilización de venenos en la producción arrocera. La decisión de la justicia reconoce una serie de daños generados a Julio de los Santos por su actividad laboral, el daño físico a su salud, el daño moral y económico al no poder desarrollar la actividad para su sustento. El trabajador inició hace algunos años una demanda contra la empresa en la cual se desempeñó en el régimen habitual de trabajo, que incluye vivir en el predio donde se desarrolla la actividad productiva. La exposición a los pesticidas le afectó la salud y le imposibilitó continuar con su trabajo y también con su vida de cotidiana, digamos. Por afectaciones respiratorias se ha vuelto una persona que depende de oxígeno. En Desordenando Mundos le pedimos al abogado Santiago Mirande, que es docente de la Facultad de Derecho y representante legal de Julio de los Santos, que nos contara los principales aspectos de este fallo y sus consecuencias. Breves minutos, solamente compartir un poco de en qué está el juicio de Julio de los Santos contra Rosal 23. Ayer se dictó la sentencia definitiva de primera instancia en el juicio que Julio de los Santos realiza contra Rosal 23. Julio de los Santos es un trabajador rural, o era, lamentablemente, dado que ya no va a poder trabajar por el resto de su vida, que desempeñaba su actividad y vivía también en Arrozal 33, que es una empresa en ese departamento donde trabajan muchas personas, muchas familias, y también viven en un mismo contexto, que es en el llamado Pueblo Rosal. Y a partir de la sentencia definitiva que se dictó ayer, sobre la base de toda la prueba que se diligenció en el expediente, informes del Banco de Seguro del Estado, informes del Banco de Previsión Social, declaraciones de testigos, trabajadores, médicos tratantes, y en especial los peritajes que realizaron distintos peritos, distintos especialistas, algunos de ellos de la Facultad de Medicina y otros peritos, se le dio la razón a Julio, en pocas palabras. Se aceptó su demanda y se condenó a Rosal 33. Se entendió que a Rosal 33, tal como veníamos planteando en el juicio, incumplió normativa laboral de seguridad y prevención de manera grosera, por así decirlo, que es el término jurídico que se utiliza cuando hay culpa grave de alguien al causarle daños a otra persona. En este caso, el daño de Julio es un daño a su salud grave e irreversible. Julio tiene una neumonitis por hipersensibilidad, una severa afectación de su capacidad respiratoria, es oxígeno dependiente, respira las 24 horas del día con un oxigenador artificial, además de otras patologías que va teniendo porque tiene una crisis generalizada en todo su organismo, además de estar inmunodeprimido. Así que, bueno, se estableció lo que se llama el nexo causal o relación de causalidad, que es tan difícil de determinar en este tipo de juicios como en los juicios ambientales, pero se declaró, en definitiva, como ya se había hecho en el Banco de Seguros, su enfermedad profesional u ocupacional. Así que, en definitiva, se le dio la razón en el juicio, se condenó a Rosal, se le reconocieron las tres grandes categorías de daños que hay en el sistema jurídico uruguayo, que son el daño emergente, es decir, lo que Julio ha gastado a causa de todo esto, lo que se llama el lucro cesante, que es lo que él pierde de ganar, en definitiva, desde que sucedió esto, por el resto de su vida, porque ya no va a poder trabajar más, o al menos en lo que refiere a su vida laboral, como se suele decir, y también el llamado daño extrapatrimonial o no patrimonial, que también se conoce como daño moral, que refiere a tres subcategorías, que son el daño moral por el dolor, la aflicción, el sufrimiento de Julio por todo esto, también lo que se llama el daño a la vida de relación, el vínculo que con los demás, con la sociedad, Julio tampoco ya puede tener, porque en definitiva Julio, como él cuenta a veces, ni siquiera puede estar sentado en la puerta de su casa porque la gente pasa a mirar el oxigenador al que está conectado. Y a su vez también, como tercer tipo de daño extrapatrimonial o no patrimonial, el daño a su proyecto de vida, al de él y al de toda su familia, ¿no? Así que entendemos que estos daños que a él le han reconocido, y más allá del monto, que no le interesa a Julio tampoco mucho mencionar la cantidad, porque tampoco es lo importante, se le ha reconocido esta situación, y tal como nos pidió la primera vez que nos vimos, él quería tener un papel, una sentencia que reconociera quién es el responsable de esto, y hoy por hoy la justicia declara y comprueba de que la responsable es Arrozal 33, y a mi modo de ver, y esto lo digo a título personal, sin comprometer la opinión de ninguno de los grupos de investigación que integro, ni tampoco de ninguna de las tantas personas que han trabajado en esto, ni mucho menos de la Universidad de la República, por supuesto, solo a título personal, sin comprometer a nadie. El responsable de todo esto es la factoría alimentaria. El modelo productivo artificial de producción de alimentos sobre la base, a veces, de semillas transgénicas, a veces de otro tipo de cultivos, pero siempre con la aplicación intensiva de agroquímicos a través de fumigaciones terrestres o aéreas, afectando trabajadores, afectando gente de la zona, afectando bienes naturales y afectándonos a todos, porque en definitiva son los alimentos que lamentablemente consumimos. Esto está sucediendo aquí en Uruguay y en toda Latinoamérica, como sabemos. Así que la dignidad y la valentía de Julio vale reconocerla, de haberse animado a hacer el juicio, de abrir la posibilidad de que otros lo hagan, como su compañera, que también está sufriendo patologías, y otros trabajadores de Rosal, o ex trabajadores, o gente de la zona, o tantos trabajadores en el campo uruguayo, o lamentablemente en lo que podemos decir que son los feudos que existen en Uruguay de la factoría alimentaria. En principio la sentencia se dictó el día de ayer, a Rosal puede apelar la sentencia, por supuesto, de ser así, la contestaremos, por supuesto, y luego se definirá en forma definitiva en un tribunal de apelaciones. Si el tribunal confirma la sentencia, ya no hay instancia ante la Suprema Corte, y si el tribunal decidiera revocar la sentencia y darle la razón a Rosal, ahí sí tendríamos una tercera instancia ante la Suprema Corte de Justicia. Este es el estado de situación hoy por hoy, no con alegría, porque Julio sigue viviendo lo que ha vivido hasta ahora, lamentablemente, pero al menos sí como una esperanza para Julio de vivir un poco más dignamente y, como decíamos, la posibilidad de que tantos otros y otras puedan llegar a reclamar. Bueno, espero que haya sido de utilidad compartir con ustedes y que, por sobre todo, las cosas sirva para un análisis crítico, que entiendo que esta sentencia es importante no solo desde lo jurídico, sino también para todo el sistema en cuanto a mejorar la normativa, mejorar los mecanismos de control. Y también es una sentencia, entiendo, paradigmática desde lo ético. Todos nos tenemos que replantear. Creo que, como dice Wolfgang Sachs, estamos en la encrucijada del desarrollo. Replantearnos qué es lo que está bien, qué es lo que está mal desde el punto de vista ético, socialmente también para las condiciones que mencionábamos. Y por sobre todas las cosas, intentar ir hacia un nuevo modelo de producción, de alimentación, de vida, hacia lo que todos conocemos como la filosofía del buen vivir y poder vivir en forma armónica y en paz. Bien, escuchamos a Santiago Mirande, él es el abogado de este trabajador de Rosal 30, ex trabajador de Rosal 33 y también docente de la Facultad de Derecho. El juicio seguramente continúe si es que la empresa apela y bueno, abre la posibilidad, a, además de la indemnización concreta, sobre todo porque, como explicaba Santiago, la jueza que elabora el argumento relaciona la aplicación de los pesticidas con el problema de salud. Entonces, al haber una relación causal, abre la posibilidad a otras denuncias y también abre la posibilidad a que estos venenos que se utilizan en la actividad, en el caso del arroz, pero en realidad esto se en todo el agronegocio en general se utilizan, puedan ser controlados, denunciados o directamente inhabilitados. En otros lugares también de América Latina este es un tema bastante fuerte. En el caso de Uruguay, tanto sea en la dinámica de la soja, que es intensiva en el uso de pesticidas, o como en el arroz, es bien dificultoso el proceso de ver qué daño se está haciendo a la salud, porque también estas empresas cumplen una función de presión en los lugares donde se desarrollan, tanto sea vía lo que podría ser con los ingenieros agrónomos o con los médicos del lugar o con, en caso de América Latina, generalmente son las maestras vinculadas a la fundación de las escuelas que denuncian, pero bueno, es bien difícil poder encauzar una denuncia de este tipo, por más que en Argentina, que hay un trabajo un poco más desarrollado, se sabe de la relación causal entre la aplicación de este paquete químico para diferentes actividades productivas y el daño a la salud. Esperemos a ver cómo avanza y bueno, es una buena, en parte una buena noticia en el marco de la situación en que está este trabajador, que permanece, ¿no? Lo que está buscando es una indemnización y seguramente lo que está buscando es que no le pase a otros trabajadores y trabajadoras. Sí, sí, tal cual, como decía ahí Santiago, un poco de que se reconozca el daño que se le ha provocado. También parece importante lo que mencionaba el testimonio de que también el propio Banco de Seguros reconoció que la patología que este trabajador tiene es una enfermedad profesional o ocupacional. O sea que no es solo los peritos de la justicia, digamos, o ese ámbito el que está reconociendo esto. Y creo que eso es lo más allá de cómo derive el trámite judicial, posibles apelaciones y demás que explicaba el abogado. Me parece interesante que hay técnicos en Uruguay, médicos y demás, que están reconociendo que esto sucede, que es algo que rompe los ojos, pero que no se había plasmado a nivel institucional tan claramente y que ojalá tenga derivaciones más positivas en cómo controlar y limitar y terminar prohibiendo este tipo de prácticas que sumamente nocivas son. Bien, y otro de los temas de la semana que queríamos comentar es lo que hace unas horas se conoció en relación al cambio de los protocolos de la policía y del Ministerio del Interior para tomar y registrar las denuncias por violencia de género y por violencia doméstica, que bueno, que de algún modo preocupan en tanto esos cambios implican, digamos, ciertos retrocesos en relación a cómo se ha venido problematizando la violencia en los últimos años, ¿no? Entonces, para destacar algunos de los puntos más preocupantes de ese cambio es que el nuevo protocolo pide a las denunciantes pruebas de la violencia recibida, lo cual, de nuevo, ya en los últimos años las mujeres y los feminismos hemos venido visibilizando que la violencia de género se expresa de múltiples maneras y no siempre de maneras que puedan tener una prueba física o material. Por lo tanto, eso es como una reducción de que se comprende por violencia muy importante. Otro cambio significativo es que cuando una mujer denuncie por segunda vez o tercera vez o lo que fuera una situación de violencia, eso va a quedar registrado como una ampliación de la denuncia y no como una nueva denuncia. Algo que yo solo interpreto como intención de mejorar algunos números y estadísticas, ¿no? Del Ministerio del Interior. Y el otro punto preocupante de lo que se ha podido comentar y analizar ahora, que a horas de que esto sucedió, ¿no? Seguramente haya que mirarlo más en detalle, es que se establece de algún modo que la policía tiene que consultar a las mujeres denunciantes si entienden que están en riesgo de vida cuando van a hacer sus denuncias. Lo cual, de nuevo, da cuentas de una no comprensión de cómo funciona en general la violencia y en particular la violencia de género y la violencia hacia las mujeres. Porque no siempre es posible evaluar eso y eso es algo que en el protocolo anterior tenía que evaluar las propias personas que tomaban la denuncia, no es algo que se le preguntaba a las denunciantes. Como eso de medir el riesgo propio a una mujer que está súper vulnerable y está yendo ahí a hacer la denuncia. Entonces, bueno, nada, poner este tema sobre la mesa, que es súper preocupante, que da cuenta también de toda una manera de entender qué pasa con estas violencias y que va totalmente a contrapelo de las maneras un poco más complejas que se han abierto para entender el tema de la violencia, que es súper, que ha sido súper como difícil de instalar, pero que en los últimos años creo que hemos cambiado en la comprensión de eso y en entender que no es solo cuando se llega a algunas situaciones más extremas que hay situaciones de violencia. Entonces, bueno, ese tema queríamos traer sobre la mesa también, mencionarlo. Sí, sí, sí. Y un comentario breve con eso. En realidad, para ninguna denuncia, la policía podría o puede requerir pruebas para tramitarlo, digamos. Es un mensaje muy triste el que se está dando, porque legalmente no se puede hacer, pero es como plantear un protocolo de que si tiene pruebas, mejor, ¿no? Cuando en realidad quien requiere las pruebas de eso es la justicia para tramitar una acusación penal y no la policía para iniciar una investigación. Entonces es un mensaje totalmente nefasto, como decir, bueno, si no tiene pruebas ni venga. Sí. Yo lo interpreto por ahí, ¿no? Como que si no tiene la... Y que en muchos casos, obviamente, las pruebas de esto son bastante difíciles de materializar en cuanto a cómo se plantean, aparte en ese protocolo de video, foto, etcétera. O sea, como medio... medio complejo el asunto y sobre todo triste el mensaje, más allá de la implementación que tenga, ¿no? Sí, el tema de la credibilidad siempre es muy importante en la posibilidad de hablar y por supuesto que de denunciar aún más, y esta señal va totalmente en contra de eso, ¿no? De que haya un espacio donde puedan plantearse las denuncias, que la policía nunca va a ser un espacio amable para nada, pero bueno, estas señales institucionales que se dan hacen aún peor esa situación, exacto. ¿No? Exacto, exacto. Bueno, y pasemos rápidamente a otros temas porque esta semana hay muchas movilizaciones y queríamos compartir algunas de ellas. Hoy, por ejemplo, es el Día Mundial Sin Autos y por esa razón, en un ratito nomás, a las 7 de la tarde, en la Plaza Independencia, desde la Plaza Independencia sale una rodada masiva que, bueno, pretende justamente visibilizar el problema de la cantidad de autos que hay en las ciudades y también proponer otras formas de desplazarse por las ciudades. Así que vamos a escuchar ahora un audio de los compañeros de Visibilizados, que es uno de los colectivos y organizaciones que están invitando a esta movida. Una movilización que va a arrancar desde la Plaza Independencia a las 19 horas, se convoca para salir a las 20, para sensibilizar un poco el uso indiscriminado e inescrupuloso que le estamos dando a los vehículos motorizados, que tantas consecuencias nefastas les están trayendo a la sociedad. El año pasado nomás fueron 22.000 personas lesionadas y años anteriores entre 25 y 27 mil. Ahora que la pandemia se liberó, o sea que liberaron las restricciones y eso, ustedes han visto en los informativos cómo han aumentado exponencialmente los siniestros de tránsito. Bueno, nosotros lo que estamos convocando es una rodada masiva en la cual se puede venir con cualquier tipo de vehículo que no tenga motor, skate, longboard, roller o bicicletas, para, bueno, a nuestro modo alegre, musicalizados, exponer a las autoridades esta realidad. Y por eso vamos a hacer un recorrido que va a pasar por los puntos neurálgicos de donde se crean las normas y las leyes, que es la Torre Ejecutiva, la Intendencia y el Palacio Legislativo. En ese recorrido también lo pasamos por túneles en los cuales se genera cierta magia, porque habitualmente esos lugares como que se ponen medio peligrosos para pasar solo. Se vienen cambios a nivel mundial que son de desarrollo urbano, donde la bicicleta está tomando un protagonismo muy importante y el auto lo están disminuyendo su uso a favor del transporte colectivo, en combinación con la bicicleta para la última milla. Y control sobre... Pero claro, las leyes te obligan a ir de una forma que también desestimula el uso masivo de estos medios de transporte que no contaminan, ¿no? O sea, es complicado, cada vez que vas a agarrar la bicicleta, pongámosle a las 2 de la tarde, quiero ir del centro del Palacio Legislativo, me tengo que poner los reflectivos que en sí sirven para la noche. La luz blanca y la luz roja atrás porque... pero sirve para la noche. Acá lo que hay que reflexionar es sobre el respeto a los más vulnerables, sobre el respeto al peatón. No puede ser que una persona vaya a cruzar una calle y tenga que esperar a que el auto pase o le ceda el permiso para poder cruzar. Sí. ¿Por qué? Porque si no se la lleva puesta. Y es un poco el problema que estamos teniendo en las bicisendas. Vamos a cruzar de una vereda a la otra y resulta que tenemos que esperar a ver si el auto nos autoriza o no nos autoriza. Pero entonces, ¿qué es esto? ¿El reino? ¿Quién tiene el poder? ¿El auto o la gente? Y nosotros vamos a manifestarnos el miércoles para que el poder, la ciudad, sea de la gente. Bueno, entonces escuchábamos a los compañeros de Visibilizados invitando a la rodada masiva que hay hoy, que empieza en un rato, a las 7 de la tarde en Plaza Independencia. Y también hoy, pero en realidad ahora, a las 6:30 estaba convocada, debe estar por salir, hay una alerta feminista porque hubo otro feminicidio, uno más, en las últimas semanas además y días, lamentablemente hubo unos cuantos. Esta es la mujer número 24 asesinada en lo que va del año, entonces como siempre les decimos, si están escuchando en vivo en este momento, arrímense hasta ahí, llévense los auriculares o escuchan el programa después, que queda subido para acompañar la alerta feminista, que repito, está saliendo ahora, 6:30, estaban concentrando en la Plaza de Independencia. Bueno, tenemos otras movilizaciones. Mañana, 23, jueves 23, a las 6:30 también de la tarde, en la explanada de la universidad, se está convocando a una concentración para pedir justicia por una serie de travesticidios que hubo entre 2011 y 2012, que son unos casos que aún siguen sin resolver y están en la justicia. La consigna con la cual se convoca es: no queremos más impunidad porque nuestras vidas importan. Entonces, bueno, invitamos también a acompañar a las y les compañeres trans y travestis que están convocando y autoconvocándose a esta movilización. Repito, va a ser mañana jueves 23 de septiembre a las 6:30 de la tarde en la explanada de la universidad. Y lo último que tenemos esta semana es que el viernes 24 a las 7 de la tarde es la Marcha de la Diversidad, que se realiza como todos los años el último viernes de septiembre. Esta vez va a salir de Libertador y Paysandú y lleva el nombre de Gloria Alves, que fue una compañera luchadora por los derechos de las personas trans, que estuvo muy implicada en la elaboración de las leyes de trabajo sexual, la ley trans y la ley de identidad de género, y que falleció este año por COVID. Gloria tenía 78 años, entonces un poco en recuerdo de ella y de su lucha, la Marcha de la Diversidad de este año llevará su nombre, repito, va a ser el viernes a las 7 de la tarde en Libertador y Paysandú. Así que bueno, movida la semana porque hay muchas cosas que visibilizar, muchas de ellas vinculadas con las luchas y de las mujeres, y las personas trans en estos 3 días, hoy, mañana y pasado, así que está bueno acompañar. Vamos a escuchar un poco de música y ya venimos con Caja de Resonancia para conversar con las compañeras de Profas. negro tiene de congo. Dime sorongo, dime sorongo, que lo que el negro tiene de blanco, que lo que el blanco tiene de congo. Dime sorongo. Caja de resonancia. Caja de resonancias. Bueno, seguimos en Desordenando Mundos y recibimos ahora a Mariana del colectivo, de la colectiva Profas, de Profesoras Feministas. ¿Cómo andas, Mariana? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Bien, bueno, gracias por acompañarnos hoy. Un poco la invitación a conversar con las compañeras de Profas viene de la mano de la invitación a leer una nota que está publicada en el portal Sur, que se llama De los barcos a las aulas, y que escribieron las compañeras. Capaz que te pedimos a vos que cuentes, Mariana, directamente a partir de qué surge la necesidad de escribir este texto y de qué va. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, el artículo es un artículo breve que surge como con bastante bronca, en realidad, a partir de los dichos de la directora general de secundaria, Cherro, cuando presentaron los resultados de promoción estudiantil del monitor educativo, donde, bueno, donde en ese ranking que presentan aparece Colonia con mejores resultados de promoción estudiantil en relación a los otros departamentos. Y Cherro hace unas declaraciones que vinculan los buenos resultados académicos de Colonia con la incidencia de la migración europea en el departamento. Primero hace una declaración que lo vincula directamente con la genética, después hace alusión a la génesis y a la cultura europea, también lo vincula como a la proactividad que tiene la población del departamento, a la pujanza económica, al éxito económico. Eso por un lado, y después también una cosa que nos llevó a escribir ese artículo tenía que ver con las críticas que hicieron a esas declaraciones. Que ahí en el artículo apuntamos dos, básicamente, como dos elementos que se le de los discursos o las declaraciones públicas que salieron a criticar esas declaraciones de Cherro, que a nosotras nos hacían mucho ruido. Uno tiene que ver con plantearlo como algo atípico en la actualidad, ¿no? Como un discurso que de épocas oscuras, que corresponde a un tiempo pasado. Y el segundo elemento tenía que ver que en la misma crítica a esas declaraciones se traía la figura de Varela y a la tradición vareliana de la educación. Y bueno, esas dos cosas a nosotras fue como, wow, vamos a criticar a Cherro por supremacista, por racista, levantando a la figura de Varela, como que nos hizo mucho ruido. Y después eso de plantear como que ese discurso racista y supremacista de Cherro correspondía a una época pasada, porque si bien suponemos que no es la intención de las declaraciones, pero lo que termina llevando es como invisibilizando el carácter racista, colonialista que tiene el sistema educativo y el Estado uruguayo en su generalidad, ¿no? Bueno, bien. Entonces está, pueden leer la nota, no la voy a contar toda. No, por supuesto que invitamos a leer, pero capaz que preguntarte este carácter racista y colonial que ustedes plantean que es estructural del sistema educativo y que por lo tanto se mantiene hasta el presente, y en ese sentido no es como una la intervención de Cherro no es una cuestión como atípica y como fuera de lugar, sino que simplemente es expresión de eso. ¿Cómo se expresa esta cuestión colonial, digamos, en el sistema educativo para ustedes? ¿En qué lo ven? Y bueno, se expresa, yo creo que de en diferentes dimensiones, ¿no? O sea, el carácter ese colonial, heterocéntrico está en toda la currícula de la educación y en el formato educativo en sí mismo, ¿no? O sea, el entender que hay algunos saberes o algunos conocimientos que son más válidos que otros, ¿no? Toda la negación de los saberes de las culturas indígenas, afro, no son parte de nuestra currícula. Y eso tiene que ver con una imposición eurocéntrica sobre la ciencia moderna, de qué es lo que hay que saber, ¿no? No sé, si hablamos, por ejemplo, que el sistema educativo debería ser un lugar de pluralidad de conocimientos, hay conocimientos vinculados con la naturaleza, hay conocimientos vinculados con la salud, otro tipo de salud que no es la salud hegemónica de la ciencia moderna, que nunca aparecen tampoco en la currícula. Y bueno, y de hecho en este momento de mega pandemia nos parece que serían como súper importante poder debatir otras formas de sanar, otra vinculación con la naturaleza, con nuestro cuerpo, y eso no aparece. Y bueno, y después uno puede ver también en relación a los cuerpos que están presentes en el aula. O sea, ¿cuántos estudiantes, estudiantas, afro, trans tenemos? O sea, ahí los números hablan por sí solos, ¿no? O sea, por ejemplo, la población trans en educación secundaria prácticamente es muy poquito el porcentaje que llega, producto de la discriminación, obviamente. Sí, otro elemento que ustedes colocan ahí también como rasgo coloniales, esta cuestión de los aprendizajes que no se pueden cuantificar y que quedarían fuera de estos rankings que hacen que Colonia esté primero, Montevideo y Rivera después. ¿Cuáles son esos aprendizajes que son que no aparecen, digamos, o que no se toman en cuenta para cuantificar, pero que ustedes entienden que la propia experiencia docente sí son valorados, o sea, o hay que valorizarlos más? Y bueno, ahí nosotros hacemos referencia a todo lo que tiene que ver también con lo vincular, con otro tipo de aprendizajes, que eso, que el sistema nos o sea, estas preguntas que nosotros hacemos en la nota también son preguntas hacia nosotras, ¿no? O sea, no creemos que nosotras estemos exentas tampoco de todo este colonialismo racismo, ¿no? Pero el sistema nos lleva a eso, a evaluar en términos de calificaciones numéricas, de centrarnos en los resultados, no tanto quizá en los procesos de aprendizaje. Y bueno, y fundamentalmente con esto, con lo vincular, con todo lo que se teje y se desarma en la propia aula o en la propia institución, entre los propios estudiantes y estudiantas y con los docentes y las profas. Otra cosa que plantean en el artículo y que se vincula también con unas discusiones bastante actuales que tienen que ver con la reforma que se está proponiendo para bachillerato y cómo esa reforma justamente lo que excluye es eso que se aleja más de este modelo moderno, ¿no? Universalista y colonial y eurocéntrico. ¿Qué pueden decir sobre eso? ¿Qué nos puedes contar de eso? Bueno, lo que sabemos es lo que circuló, lo que sabemos, digo, en relación a la reforma educativa que se está proponiendo desde las autoridades. Si bien no hay algo, un documento que digamos, se van a eliminar como la formación artística, pero sí hay un documento guía general donde se elimina la diversificación en los bachilleratos. Aparece una centralidad en el conocimiento de la ciencia, de la tecnología, de la ingeniería, de la medicina, y queda como devaluado el conocimiento humanístico o artístico. Y nosotros ahí en la nota lo que poníamos también, que tiene que ver con esta tradición eurocéntrica moderna, de cómo está concebido desde el origen, ¿no?, el sistema educativo, y los conocimientos y la legitimidad y la validación de los conocimientos, de esta separación cartesiana entre cuerpo y mente. Entonces también pensamos cómo en los espacios educativos donde las emociones, las emociones están validadas, ¿no? Porque emociones están en todas las aulas, pero hay algunas emociones que no están no están legitimadas, ¿no? como portadoras de conocimiento. Sin embargo, por ejemplo, en la orientación artística y todo lo que tiene que ver justamente con el aprendizaje de las artes, hay cuerpo, hay movimiento, hay emociones, donde ahí sí están validadas desde la currícula, ¿no? Entonces, no nos parece tampoco como menor ni casual que se quiera eliminar justamente eso, ¿no? Y que se oriente o se le dé prioridad a determinado tipo de conocimiento más vinculado con la tecnociencia. Otro de los elementos que ustedes colocan también como crítico, que es interesante porque en realidad son algunas de las imágenes que críticas al modelo también, ¿no? Que el propio sindicato ha utilizado, la de Varela fuertemente, pero también la de Valle Ordóñez mucho ha utilizado el sindicato de profesores, y ustedes como que interpelan un poco esas imágenes críticas, me imagino muy influenciadas por su lectura feminista sobre, en realidad, el modelo vareliano. ¿Cuáles son esas críticas feministas a la idea esa de Varela como el modelo, digamos, que tendríamos que impulsar desde los espacios populares o de las organizaciones? Y primero tiene que ver con ubicarlo como históricamente a Varela, ¿no? Que parece que hablamos de Varela como, o sea, así como un prócer descolgado de su historia, de su momento, y que el proyecto vareliano es el proyecto del disciplinamiento, ¿no? Del control de los cuerpos, del disciplinamiento de los niños, del disciplinamiento de toda la cultura popular, o lo que en el libro de Barrán sobre la sensibilidad se lo califica como bárbaro, ¿no? O sea, todo aquello que no cuadrara con las pautas culturales de la modernización, que, insisto, eran las pautas culturales de la civilización europea, ¿no? O sea, la modernización es eso. Entonces, ese es el proyecto vareliano también. Es como adecuar una educación y una cultura a imagen y semejanza de lo que era la Europa en ese momento. Entonces, ahí hay un fuerte contenido ya de por sí, que es el desconocimiento mismo de la diversidad cultural uruguaya, ¿no? O de lo que podemos decir uruguaya. Y después lo otro que, o sea, en el proyecto de Varela hay por ejemplo, pensando en el papel de la mujer, hay una fuerte determinación de cuál era el rol de la mujer, cuál debía ser la educación de la mujer en ese momento, ¿no? La mujer asociada a los valores y a los conceptos de lo doméstico, de la maternidad, del hogar, que la fuerte campaña que hizo Varela, por ejemplo, para que fueran las maestras fueran las mujeres, ¿no? En mayor medida que los varones, tiene que ver con eso, con que las mujeres supuestamente tenemos más experticia por una cuestión casi natural de trabajar con niños y niñas. Entonces iba a ser más fácil los aprendizajes, según Varela, ¿no? Los aprendizajes para los niños y niñas si la maestra era una mujer y no un varón. Y después también tiene que ver con una cuestión material, salarial, que al ser las mujeres las maestras podían pagar menos salario. Y eso está dicho por el propio Varela. O sea, no es algo que estemos inventando, ¿no? Entonces es como re loco que desde diferentes actores políticos vinculados con lo pedagógico, vinculados con la defensa de los, supuestamente la defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, se reivindique una figura que expresamente dijo, pongamos a las mujeres a ser maestras, así podemos pagar menos. Y después también tiene que ver con esto de esta inclusión, ¿no? Que nosotros decimos ahí, como incluir a las mujeres en el sistema educativo, que parece, dicho así, parece como algo positivo, porque es ampliación de derechos, no sé qué, pero es un sistema educativo que no se cuestiona el rol del, o sea, que no incluye a la mujer desde la diferencia, sino que la incluye para homogeneizar, ¿no? O sea, en esa concepción de Estado moderno y en esa concepción de sistema educativo de incluir para eso, para responder a una imagen hegemónica de lo que era la feminidad en ese momento y del sistema político en general. Estaba pensando mientras... Es loco, porque... Ah, perdón, dale, María. Perdón, Vito. No, que justo para... Porque tuve que estudiar un poco para preparar la entrevista, pero... Qué aplicada. No, pero encontraba ahí un dato que antes de Varela, los maestros y las maestras ganaban lo mismo. Fue Varela el que promueve esta idea de pagar menos a las mujeres y después las mujeres van a ir sustituyendo a todos los varones en la enseñanza primaria, fundamentalmente, ¿no? Porque también hay algo ahí que persiste hasta el día de hoy, que cuando nos alejamos en el sistema educativo de la primera infancia y de las niñeces, los trabajadores de la educación pasan a ser varones, ¿no? Como, no en su mayoría, uh-huh, pero sí hay más representación de varones, por ejemplo, en la universidad hoy por hoy, y no tanto en primaria o en secundaria. Pero digo, a él le debemos la precarización salarial. También acá un paréntesis, la eliminación la prohibición de otras lenguas, ¿no?, en el sistema educativo, en esto de la diversidad que se excluye para que quede este modelo civilizatorio, que por supuesto era en español. Pero nada, ahí es un apunte de mi propio rollo, pero te escuchaba y pensaba en cuando hablabas antes de los roles, ¿no?, asignados a mujeres y varones, y en ese momento en el que estaba por separado la educación de niñas y niños, ¿no?, en instituciones diferentes y con currículas diferentes, y cuando se une y pasan a estar compartiendo el mismo espacio y las mismas escuelas y las mismas instituciones, en realidad lo que hace es que se asimila a las mujeres al modelo educativo de los varones. Pero todos esos saberes que se enseñaban en la escuela de mujeres, que por supuesto estaban muy asociadas a los roles tradicionales, pero que también tenían que ver con cosas de la vida cotidiana que todas y todos necesitamos saber, bueno, como que ese campo de saberes se excluye de la currícula, ¿no? Y cómo ahora, que si problematizamos como qué saberes necesitamos para la vida, esto podemos ponerlo en cuestión también, ¿no? Desde el feminismo ahora, ¿no? Muchos años después. Sí, totalmente. Por eso, o sea, como más allá de que una critique, ¿no?, como esos saberes de señorita que les enseñaban, ¿no?, para las tareas domésticas, para esa función maternal, pero digo, más allá de eso, también como todo el orden, no sé si decirle el orden simbólico femenino, desaparece en pos de esa inclusión en esa homogeneización, ¿no? Y bueno, por ejemplo, la sección femenina también, ahora que Diego mencionó a Valle, también es creada en el vallismo, ¿no? O sea, supuestamente Valle no estaba de acuerdo con crear una sección femenina en preparatoria, en lo que viene a ser el liceo hoy por hoy, pero también tenía que ver con las dificultades o los prejuicios de la época de convivir varones y mujeres en el mismo espacio y que eso pudiera dar a la promiscuidad. Sí, estaba pensando esta cuestión de pensar la igualdad como homogeneidad, ¿no? Y pensaba en que esto es una cosa que siempre, yo en algún momento habité el espacio de la discusión de la educación por la universidad, pero digamos, con los varelianos de izquierda uno siempre tiene este problema que terminan trancados en esta cuestión de que hay que ofrecerles a todos más o menos lo mismo. Como la garantía del derecho de la educación es como la raviolera, ¿no? Que tiene toda una racionalidad muy, muy sistémica. Yo lo que pensaba de alguna manera es cuáles pueden ser las alternativas, porque de alguna manera el sistema educativo es así y vemos continuamente diferencias o distinciones sobre las cuales se monta el sistema educativo, ¿no? O sea, ¿cuáles son las características o las situaciones particulares que suceden en los centros educativos en determinados departamentos donde hay una condición económica mejor que en la periferia de Montevideo, por ejemplo, o en otros lugares más empobrecidos? Lo de la trama también comunitaria, que me parece que puede ser otro elemento propio de dinámicas más intensas de convivencia. ¿Qué cosas ven ustedes de alguna manera que piensan que pueden incidir, más que en pensar en los resultados, en los procesos formativos de los gurises, y que esta idea media genetista o culturalista no muestra? y sobre los cuales podría ser interesante intensificar, y si eso discute la idea esta de que a todos hay que darle más o menos lo mismo para que haya un poco de igualdad. Sí, o sea, es como la idea de la igualdad es como tremenda la discusión, ¿no?, en el ámbito educativo, porque también es como que nos enfrentamos también a una propuesta conservadora, reaccionaria, que tiene que ver con la contextualización de los aprendizajes, ¿no? Pero mal entendido, o sea, una contextualización de los aprendizajes vinculado con el mundo productivo, ¿no? Entonces, no sé, si yo voy a la escuela de Tacuarembó, lo único que tengo que aprender es forestación para poder plantar eucaliptus, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay como un mundo ahí que es problemático y que creo que obviamente no tenemos la respuesta a eso. Pero, digo, o sea, el ranking ese del monitor educativo no puede ser indicador de nada, ¿no? O sea, ni del buen trabajo docente, ni de nada. O sea, no por desmerecer a los compañeros y a las compañeras de Colonia, ¿no? Pero, o sea, no podemos pensar en buenos resultados educativos a partir de eso, de ese monitor. Y no sé, vinculado a tu pregunta, no sé, nosotras hemos pensado o hemos intentado pensar esto, ¿no? O sea, ¿qué significa para nosotras una pedagogía feminista? Y pensando también como de las lecturas feministas, lo que nos implica a nosotras pensar cuando los cuerpos de verdad habitan esa aula, ¿no? O sea, cuando de verdad están presentes y cuando de verdad nosotras como profas los hacemos presentes esos cuerpos, tanto el nuestro como el de ellas en general, ¿no? Y ahí tiene que ver con, no sé, con esa presencia de los cuerpos, indica también una trayectoria, ¿no? Una trayectoria que tiene que ver con un origen, que puede ser étnico, que puede ser también diverso desde el punto de vista socioeconómico. Y también dar lugar al cuerpo en tanto las emociones, ¿no? O sea, la pasión nuestra por dar clase, lo que le pasa a los estudiantes en esos momentos, ¿no? Ya sea cosas lindas, cosas feas. Y también otra cosa que hemos como pensado mucho también en relación a esto de construir nuevas pedagogías, de poder romper con el adultocentrismo, ¿no? O sea, validar la palabra de las y los estudiantes, que eso lamentablemente es algo que pasa muy poco en el sistema educativo, que bueno, lo hemos recontravisto con las denuncias de acoso y abuso hacia las chiquilinas, pero también es algo que sucede con los estudiantes varones, de no validar el conocimiento, no validar la palabra que tienen ellos, ¿no? Entonces, cuando a eso se suma ese adultocentrismo con el patriarcado, bueno, ahí está la invisibilización de todas las denuncias de abuso por parte de docentes hacia las estudiantes. Entonces, nada, otra pista para pensar como nuevas relaciones pedagógicas tiene que ver con habilitar y validar la palabra de la otra y del otro, ¿no? Nosotras desde hace un tiempo veníamos con esta consigna de la profe te cree que un poco apunta a eso, ¿no? O sea, a dar autoridad a la palabra de ellas, en este caso en particular de ellas y ellas. ¿Hay alguna, más allá de estas pistas de cómo pensar una pedagogía feminista que no sé, que me parece que es algo, siento que es algo que necesitamos como seguir dándole vueltas, ¿no? Pero que ustedes vienen trabajando ya hace bastante tiempo, pero ¿hay alguna experiencia concreta que quizás no la haya, y está bien si no la hay, pero de experiencia educativa concreta que a ustedes les parezca que va más en este sentido de pensar los vínculos y de pensar, digamos, la comunidad y escapar un poco de esta lógica del sistema educativo? Si conoces, pásanosla. No, no, que nos, así de Uruguay, por ejemplo, que nosotros sepamos o que hayamos estado estudiando colectivamente, digo, capaz que alguna compa conoce y yo justo no, pero que hayamos estudiado colectivamente, no. Lo que se da también es que tenemos un terreno como recontra mercantilizado, ¿no? Entonces aparecen como nuevas pedagogías o pedagogías que pueden ser más copadas, ¿no? Porque porque salen un poco de la estructura, pero son tanto hacen en el ámbito privado y dudo que también que como que planteen realmente una educación no normalizadora, ¿no? Que nosotras conozcamos, Vito, no. Bueno, habrá que inventarlas. Habrá que inventarlas totalmente. Conectando un poco con lo que... Dale, María. Dale, tranquilo. No, dale, Diego. No, conectando a lo que hablamos el programa anterior con la otra Mariana, sobre los proyectos de los vínculos, esta idea de Rita Segato, que siempre tenemos, además, ella opone estos proyectos de los vínculos al proyecto de las cosas, que pensaba que en realidad uh-huh. se piensa contextualizado a las cosas o al mercado como actividad productiva y no a la actividad vital. Y siempre tenemos este problema, al menos lo que queremos desplazar la mirada entre lo o es lo estatal homogéneo o es lo privado mercantil. Entonces, por fuera esas cosas no hay. Pensaba esta cuestión que vos decías, de una cuestión más situada a partir de los vínculos y de los problemas o de los modos de vida, que además pueden ser múltiples, ¿no? Y cómo un sistema estatal puede dar lugar a modos de vida que no sean homogéneos y que puedan responder a los lugares y a las circunstancias de las personas. Digo porque uno a veces no puede tener experiencias, pero sí me parece que andan como rondando pistas. Entonces a mí hacía esa conexión entre esto del proyecto de los vínculos, o sea, cómo pensar la educación a partir de eso y no solo de las cosas o una educación para... Ustedes lo critican bastante o con bastante claridad en el artículo como productivista, ¿no? O sea, se mide también lo que tiene valor y lo que tiene valor en la lógica capitalista. Pero también lo que daña la vida tiene valor para nosotros. O sea, estamos, bueno, enfrentándonos a múltiples daños de la vida. No sé, pensaba eso más como reflexión que como pregunta, que si te invita a decir algo arriba y si no. No. O sea, que no hay experiencia, claro, uno piensa como en un centro educativo, no un proyecto como más formalizado, no quiero con esto como invisibilizar o negar que existan dentro de las instituciones, ya sea a nivel de primaria o a nivel de secundaria, proyectos que sí van también de tramar comunidad, de pensar de vínculos, de pensarnos también, no sé, en relación con el ambiente, ¿no? Escuchaba la nota, lo anterior que hablaban sobre la Rosal, y claro, yo pensaba también vinculado a cómo está colonizado nuestro conocimiento, en cuántas carreras técnicas, por ejemplo, de, no sé, de lechería, deforestación, etcétera, se brindan otros conocimientos, ¿no? Porque eso, hay como ahora, más ahora que está todo esto en discusión de la laicidad y que entendiéndola por ahí como pluralidad, ¿no? Como diferentes visiones, y no hay una visión que esté presente en nuestras aulas que cuestione, por ejemplo, o sea, sí las hay de parte de profes y profas que bueno, que comprometidos y que intentan como desbordar un poco los programas oficiales, lo instituido, ¿no? Ahora, se forman técnicos para trabajar en la forestación, para trabajar en la lechería, bueno, ¿cuál es la formación vinculada con los agrotóxicos, con los daños en la salud, con los daños en el ambiente, ¿no? Y bueno, nada, no sé, pensando por ahí, pensando también, la otra vuelta conversábamos entre nosotras, vinculado a esto de la trama comunitaria, ¿no? Y pensar una pedagogía feminista también implica pensarnos a nosotras fuera del aula, ¿no? Con las madres, con las familias, etcétera. Y pensábamos lo loco que es que siguiendo un poco con la rosca sindical también, que el único paro que tiene como predeterminado el sindicato de maestras sea en función de una reacción hacia una acción de una madre, ¿no? Que es cuando se le pega, lamentablemente, una madre a una maestra, ¿no? Y es una madre porque son las madres las que van a llevar a los niños a la escuela, las que le van a buscar, las que van a las reuniones por los boletines, etcétera. Pero pensando qué roto que está, ¿no? Como el vínculo ahí de la trama comunitaria y las jerarquizaciones que nos impone el propio sistema educativo, ¿no? De la maestra por un lado, la madre por el otro, el niñe, la niña, y cómo toda la violencia cotidiana que soportamos tanto las madres como las trabajadoras, explota así entre nosotras. Perdón si estoy muy pesimista. No, está bien, está bien. Yo capaz que para cerrar con otro tono, no sé, no es una pregunta, pero también me puse a estudiar un poco para la entrevista y nos repasé la introducción de un libro de Bell Hooks, que es una feminista negra estadounidense que se llama Enseñando Comunidad, y ella ahí como que hace la pregunta que dispara su reflexión en el libro, y capaz que es una que podemos hacernos para cerrar un poco más optimistas, es ¿qué estamos haciendo y qué podemos continuar haciendo para que las aulas sean lugares donde se sustenta la vida y se expande la mente, ¿no? Entonces, no sé, un poco como traer esa pregunta también para pensar qué sí estamos pudiendo hacer, aunque sean en gestos pequeños, ¿no? Y no sean así como en iniciativas más institucionalizadas, para eso, para poner la vida y que el aula esté en diálogo con la vida. Y también esto de expansión de la mente en el sentido de también otros saberes, ¿no? No sé, repasé eso y esa pregunta me quedó ahí como resonando. Sí, sí, y yo creo que obviamente la educación no es una burbuja, ¿no? Pero entonces todo lo que sucede afuera también los propios estudiantes lo traen y nosotras también. Y bueno, el cambio, por ejemplo, que sea, no sé, yo hace pocos años que estoy ejerciendo la docencia, ¿no? Pero la sensibilidad con la que vienen los estudiantes en relación, yo qué sé, a su vincularidad, ¿no? A sus relaciones sexoafectivas, también a las problemáticas ambientales, yo por lo menos lo siento mucho más presente en este último tiempo. Y creo que eso, reafirmo lo que decía antes, ¿no? O sea, terminar con el adultocentrismo en el sentido de dar lugar a todas esas preocupaciones y a esos conocimientos que ellos tienen y a veces más que nosotras. Bien, bueno, Mari, te agradecemos por charlar este ratito con nosotros. Volvemos a invitar a leer el texto que escribieron con la colectiva Profas, que está en Sur, y se llama De los barcos a las aulas. Y bueno, y seguiremos conversando sobre todos estos asuntos, ojalá que pronto, porque necesitamos seguir pensando en conversación, como también dice Rita Segato. Muy bien, bueno, muchas gracias, que pasen lindo. Gracias. Gracias, Mari. ¿Escuchamos un poco de música? Y después vamos a una tanda y volvemos ya con la columna de DJ Lilith. Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Experimenta nascer preto na favela pra você ver. O que rola com preto e pobre não aparece na TV. Opressão, humilhação, preconceito. A gente sabe como termina quando começa desse jeito. Desde pequena fazendo corre pra ajudar os pais. Cuida de criança, limpa a casa, outras coisas mais. Deu meio-dia, toma banho e vai pra escola a pé. Não tem dinheiro pro busão. Sua mãe usou mais cedo pra correr comprar o pão. E já que tá cansada, quer carona no busão. Mas como é preta, pobre, o motorista grita? Não. E essa é só a primeira porta que se fecha. Não tem busão, já tá cansada, mas se apressa. Chega na escola, outro portão se fecha. Você demorou. Não vai entrar na aula de história. Espera, senta aí, já já dá uma hora. Espera mais um pouco e entra na segunda aula e vê se não se atrasa de novo. A diretora fala, chega na sala, agora o sono vai batendo e ela não vai dormir. Devagarinho vai aprendendo o quê? Se a passagem é 3,80 e você tem 3 na mão, ela interrompe a professora e diz, então não vai ter pão. E os amigos que riem dela todo dia, riem mais e a humilham mais. O que você faria? Ela cansou da humilhação e não quer mais escola. E no Natal, ela chorou porque não ganhou uma bola. O tempo foi passando e ela foi crescendo. Agora lá na rua ela é a preta, no sovaco fedorento que alisa o cabelo pra se sentir aceita. Mas não adianta nada. Todo mundo a rejeita. Agora ela cresceu, quer muito estudar. Termina a escola, a apostila. Ainda tem vestibular e a boca seca. Seca, nenhum cuspe. Vai pagar a faculdade, porque preto e pobre não vai pra USP. Foi o que disse a professora que ensinava lá na escola. Que todos são iguais e que cota é esmola. Cansada de esmolas e sem o tinto da faculdade, ela ainda acorda cedo e limpa 3 AP no centro da cidade. Experimenta nascer preto, pobre,

con DJ Lilith, que ya está con nosotros. ¿Y cómo andas, Ceci? Bien, acá estoy. Hoy volvemos al formato en vivo, porque veníamos con unas entrevistas que estuvieron buenísimas. Pero bueno, está lindo conversar también acá, ¿no? Sí, hoy volvemos a este otro formato. Y contenta porque llegó la primavera, aunque un poco nos han engañado. Fue una pequeña ilusión, hay un veranillo calorcito inicial y después... Hemos sido engañadas. Así, este cielo gris, frío. Pero bueno. Y entonces llegó la primavera y con la primavera llegan las ganas de vivir, a pesar de las dificultades de este mundo hostil que nos empuja constantemente hacia la muerte. Entonces hoy mi deseo ha sido, ¿con qué vine pensando? Nosotras venimos en el colectivo en el que participo trabajando mucho sobre esto de poner la vida en el centro, de pensarnos desde nosotras mismas, de la importancia del tejido en red para la sobrevivencia. Y no solo la sobrevivencia material, sino también la sobrevivencia emocional, afectiva y la construcción de un sentido colectivo, ¿no? Como poder crear nuestros mundos dentro de este mundo que nos empuja todo el tiempo hacia la muerte. Y bueno, y esto bueno surge porque lo veníamos trabajando un poco con las compañeras, también porque, bueno, es lo que yo vengo sintiendo, como qué haría sin mis amigas y sin mis compañeras, cómo haría para sobrevivir. Que no podría sostener quién hoy soy ni hacer lo que hago si no fuera por las redes que me sostienen y que sostengo. Y tejiendo también con la columna de Mariana de la semana pasada, el miércoles pasado, de Artemisa, que ella trabajó el concepto este de amistad política. Bueno, nos dimos mucha manija, estuvimos mirando cosas y escuchando, y bueno, entonces yo dije, bueno, vamos para ahí, yo también quiero ir para ahí. Y además, bueno, dentro del feminismo existen muchas compañeras y compañeros que están creando música que dice muchas cosas de estas que nosotras traemos desde este lugar también, ¿no? Porque son compañeras que además de crear música son militantes y construyen red y tejen con otras. Entonces, hoy traje como algunas de esas bandas que trabajan un poco estas ideas. Y bueno, voy a ir con los distintos temitas como buceando en los distintos elementos o cuestiones que para mí componen esta idea o que tienen que ver con esta idea. Entonces, para arrancar, el primer tema que traje es de Tremenda Jauría, que es una banda madrileña que ya la he traído varias veces porque dice muchas cosas muy interesantes y no se la puede evadir cuando una quiere trabajar algunas cosas. Es como, ay, mira esta letra, es como lo primero que te viene, ¿no? Ella se define en un colectivo que plantea esto de que están en guerra y que ven como la música como una herramienta de construcción de mundos nuevos. Y desde ahí tocan, desde ahí construyen música. Y nos ha acompañado a nosotros también al movimiento feminista para construir, nos ha ayudado mucho, me parece, a construir sentidos. Y además como lo que el tipo de música que elaboran tiene que ver con la cumbia, con el reggaetón, nos viene bárbaro para las fiestas y subirle como la gana de vivir a este mundo, nos ayuda también como a llevarla desde esa forma, ¿no? Más fiestera. Bueno, este tema se llama Con todo el descaro y nos recuerda esto del tejido de redes y de la importancia de la desobediencia y del descaro para poder construir la vida que queremos. Así que bueno, ahí va. Como no ser reggaetoneras, si se nos va la vida entera, golpe de cadera y por la carretera, pedal en mis suelas, a veces sin freno y otras quemando ruedas, sube el volumen, la noche boca arriba, pilla el pintalabio, prima, no hay ganas de volver a casa y como Sara F, buena suerte y mala racha, siempre curando para evitar el rollazo de prevenir, nunca pensando en el correr, y así no va primo, y así no va así, y así no va primo. Mira si somos bonitas que no sale solo, ponerle letra al ritmo y que ruja un loro, que baja la prima, primo y sube el paro, seguimos en la party prima con todo el descaro. Mira si somos bonitas que no sale solo, ponerle letra al ritmo y que ruja un loro, que baja la prima, primo y sube el paro, seguimos. estamos en la party prima con todo el descaro. Y el tiempo no pasa, junto a mi manada, pelearte con la vida, comentar la jugada. Y no veas, primo, cómo está el panorama. Y es que a veces cuesta levantarse de la cama. Vivimos la pinta, como si la fueran a robar. De hecho no la roban cada día un poco más. Cada día un poco más. Siempre curando para evitar el rollazo de tele. Mira si somos bonitas que no sale solo. Ponerle letra al ritmo y que ruja tu loro. Que baja la prima, primo y sube el paro. Seguimos en la party prima con todo el descaro. Mira si somos bonitas que no sale solo. Ponerle letra al ritmo y que ruja tu loro. Que baja la prima, primo y sube el paro. Seguimos en la party prima con todo el descaro. Si la vida desafina, echa el autotune por encima. Tropical sativa, me domina. Para heridas colectivas, reggaetón y pusher, regenera la piel. Para esta manada que no para de crecer. Para que esta jauría no se pare de mover. Seguimos, sí, como dice mi Bolivia. La formando el veneno en medicina. Veneno en medicina. Mira si somos bonitas que no sale solo. Ponerle letra al ritmo y que ruja tu loro. Y aunque baja la prima, primo y sube el paro. Seguimos en la party prima con todo el descaro. Mira si somos bonitas que no sale solo. Ponerle letra al ritmo y que ruja tu loro. Y aunque baja la prima, primo y sube el paro. Seguimos en la party prima con todo el descaro. Con todo el descaro. Todo el descaro. Bien, precioso este tema. A mí me gustó mucho esa frase de volver el veneno en medicina, ¿no? Como esto de poder reconstruirse desde la mierda que nos ofrece el sistema y poder seguir creando vida y belleza, ¿no? Y arte. Creo que ahí hay algo que ese tejido en red nos permite crear desde la destrucción que está dada, ¿no? Que a veces estamos tan acostumbrados a vivir en ese clima que lo naturalizamos, ¿no? Y o al menos yo siento que para nosotras, cuando habitamos los espacios con las compañeras y los compañeros, es un momento de mucho goce y de como de libertad. Y eso es súper valioso porque te da energía para seguir viviendo. El fin de semana tuvimos una fiestita con algunas compas, la Primavera Feminista. Y fue muy lindo encontrarse con las otras, como que te devuelve la vida, ¿viste? Así que eso me parece muy importante. Y bueno, y tejiendo acá en esta idea de lo subversivo del estar juntes y juntas, quería traer esto, ¿por qué es subversivo, no? Y en realidad también tiene que ver con que el destino para las mujeres ha sido, o es, o se dice que es, la enemistad, ¿no? La competencia entre nosotras. Esa competencia que produce enemistad, produce alejamiento y produce que no podamos compartir sentidos y sostener la vida juntas, ¿no? Entonces todo se hace mucho más difícil. Y en esa línea traje un temita de Sara Eve y Kira, 1312, que se llama Enemiga. Y es un tema que es un poco irónico y en broma, pero que trabaja un poco esta idea de la enemistad como destino de las mujeres y nuestra capacidad de poder romper con eso, ¿no? Y volver a encontrarnos y a construir juntas en las diferencias y desde nuestras distintas formas. Así que bueno, ahí va este temita de Kira y Sara. Chateado de la esquina, chateado de la esquina, que acabas con la diva, toda la activa. Sé que no es una serie, mi tatuaje prometido. Cadena de dos friendship, futuro bien nacido. Dame todo ese futuro prometido. Push, y horas, push. A las malas lenguas, push, push, push, push, push, push, push. Mi amiga, corazón flechado, bichita en tus estados, en público y privado, te sigo a todos lados. Amiga, de nuevo las cosas se revirtieron, la mejor red que tenemos las bebas y yo tejemos. Amiga, de nuevo las cosas se revirtieron, la mejor red que tenemos las bebas y yo tejemos. Hermosísimo este tema, como lo viste, Vito. Ah, me encanta. No, me encanta que sean ellas dos además, ¿no? Como esa complicidad entre ellas. Reinas. Reinas diosas. Pero re lindo el tema y todo lo que dice también. Sí. Y bueno, y en esta línea de qué elementos boicotean la amistad política entre mujeres, ¿no? ¿Qué otras, a qué otros destinos nos han condenado? Me parece que hay otro gran elemento que también se lo charlaban el miércoles pasado, que es esta cuestión de o marido o sola, ¿no? O sea, la única forma de sobrevivencia, digamos, es la familia, el núcleo familiar y, bueno, un marido, evidentemente, ¿no? Un esposo, un marido, unos hijites. Bueno, entonces, eso, uno, o sea, hay una sola forma de relacionamiento, que es la familia, que es además en un formato único, ¿no? Heterosexual, cerrado, punto. Y no se ve como esa posibilidad de construir vida con otros, ¿no? Desde lo comunitario, desde las múltiples formas que puede tener, ¿no? Esto de esta idea también de que si no tenemos marido, entonces estamos solas, ¿no? Y ta, la soltería no es soledad, como poder pensarlo también desde ahí. Y que la amistad política, otra forma de construir vínculos con las amigas y con las que construimos nuevos mundos, también nos permita poder pensar otras formas de construir vínculos de pareja o todos los vínculos que vamos construyendo, ¿no? Porque de esos... es a partir de los vínculos que se construyen las vidas colectivas y no a partir de otra cosa, en realidad. Todo lo demás viene después. Entonces, en esta línea de poder pensar a la soledad y a la importancia de estar juntas, traje este temita que se llama ¿Quién se copla?, que lo hace Altayara, que es una banda de Córdoba, de San Marcos Sierra, que la conocí hace unos años cuando fui a un encuentro de mostres. Está hecho por, es una onda de compañeras y compañeros, muy, muy hermosa y muy fiestera también. Y este tema en realidad ellas lo adaptan a cumbia, pero es un tema de Susy Shock. Y bueno, que conversa un poco acerca de esto, ¿no? De la soledad y la importancia del estar con otras. Y también, y oilado a esto, poder pensar en la soledad que también viven, por ejemplo, las compañeras trans, ¿no? Las disidencias con... al ser expulsadas, ¿no?, del mundo de su familia inicialmente y después de todos los espacios, de las instituciones educativas, de los espacios públicos. El único lugar para las mujeres trans es la calle y la noche, ¿no? Entonces, bueno, la calle en la noche, no en el día. bueno, y también cómo poder pensarlo desde ahí, ¿no? Los bordes, las disidencias, las diferentes... están muy solas, o han estado muy solas en este mundo patriarcal y capitalista, ¿no? Entonces, bueno, la importancia de poder encontrarnos para construir juntas y seguir viviendo, ¿no? Y bueno, así que entonces va este temita de ¿Quién se copla?, de Altayara. cosa rara con tanta gente tan sola. La soledad, cosa rara con tanta gente tan sola. Si los solos se juntarán, la soledad queda sola. Bueno, entonces acá teníamos a Alta Yara y su cancioncita de Susi Vuelta Cumbia, y con esa mezcla de folclore que siempre Susi tiene y las chicas retoman, ¿no? Bueno, y para seguir pensando esta cuestión de la amistad política, o este concepto, esta idea, esta forma de vínculo particular, viene este tema que vamos a escuchar ahora después, es como el especial para el asunto. Porque fue el que más me pareció que venía en esa línea, ¿no? Que también es de Tremenda Jauría. Pero sobre todo este tema, para mí me parece que trae muchos elementos de esta idea o de esta forma de vínculo que es la amistad política, que tiene que ver con esto, con lo público y lo privado, ¿no? Y con el sostenimiento mutuo, no solo para resolver nuestras vidas concretas materiales, sino también para sostenernos afectivamente, ¿no? Y por qué esto, como lo íntimo, en tanto nos construimos en ese vínculo con la otra, y además es lo que después nos permite, o es lo que también nos sostiene para poder seguir la vida en lo público, ¿no? O a nosotras, por ejemplo, si lo pensamos desde el movimiento, a poder sacar la voz, a poder escribir, a poder decir cosas, a poder tomar la calle, a poder contar lo que vivimos, ¿no? Entonces es esa confianza o esa seguridad que construís en el vínculo con la otra que te abre la posibilidad de ser para el mundo público también, ¿no? Que me parece como una idea también como muy interesante, porque es la que nos da fuerza. Yo siento que es lo que nos da fuerza también. Ese vínculo entre nosotras, esa forma distinta, es la que nos da fuerza cotidiana para seguir construyendo para afuera. Entonces este tema, que también es de Tremenda Jauría, se llama Codo a Codo y apuesta mucho a esta cuestión del sostenimiento emocional íntimo de las personas. Yo pensaba, por ejemplo, cómo hubiese, si yo hubiese podido sostener las cosas que hoy sostengo si no existiera el feminismo, o si hubiese podido tomar ciertas decisiones para mí, para mi propia vida, si no estuviese acompañada por otras. En esto que también en la canción de Susi, ¿no? De esto de la soledad. ¿Cómo las mujeres elegir no tener pareja pudiésemos elegirlo si no existieran las amigas, ¿no? Entonces me parece como muy importante volver ahí, volver, no sé, valorizar ese vínculo que construimos. Entonces, bueno, vamos a ir a este temita de Tremenda Jauría que se llama Codo a Codo. Prima, no me dejes sola en esta noche fría. Te necesito cerca para calmarme la fatiga. Yo te invito al ron, tú pones la compañía. Escuchamos un camarón, no lamemos las heridas. Digo, por mucho que cuesta, yo te digo. Mientras que tenga al lado y allá romperá el camino. No tiene que no se cure ni mal de amores que dure. Nos vemos esta noche y nos liamos hasta el lunes. Primo, sabes que me derrito como un helado. Y después yo me quedo todo descansado. Dame un poco tu alegría, estoy muy sufriado. Como cuando tú me la pedías, yo te la he dado. Primo, no me dejes solo en esta noche fría. Te necesito cerca para calmarme la fatiga. Yo te invito al ron, tú pones la compañía. Escuchamos camarón, no lamemos las heridas. Vamos acercando la lágrima, mojando. Otra no sé vivir, vamos a ponernos de acuerdo. No quiero estar lejos de lo que nos pasa, vamos a vernos. Escribimos biografía con tipos y con tachones, con letras medio torcidas, pero sobrar intenciones. Escribiremos con rabia la memoria colectiva y entonzarao. En pleno fuego cruzado de mi compadre y comadre, yo sigo enamorado. Primo, no me dejes solo en esta noche fría. Te necesito cerca para calmarme la fatiga. Yo te invito a ron, tú pones la compañía. Escuchamos camarón, nos lamemos las heridas. Y esta barrada la cama viene con trampa y camero. Si pinta mal la partida, cambia la regla. No fumo, que mala pena. Y el drama con un barato y jarana. Que aquí nadie baila pa' mí cuando pincha mi comadre la cosa. De tu barrio a golpe de

pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Bien, estamos llegando al final de este programa de Desordenando Mundos. Estuvimos escuchando música a Susana Vaca, obviamente, además de lo que escuchamos con Ceci, que Ceci ya lo presentó, Susana Vaca, Vía Ferreira, y nos queda Johnny Hooker, ¿se dice así? Sí, Lineker. Ah, ok. Con Johnny Hooker, ahora lo vamos a escuchar para cerrar. Ahí está. Avisos, un aviso vale. Nomás es que siguen ahí por redes sociales, los hemos estado comentando, se están juntando los últimos pesitos para la inauguración de los hornos, que van a ser este fin de semana, no el siguiente, y que la semana que viene ya tenemos confirmado la conversación con las compañeras, con Fabi, con Lore, e Indamais, porque va a estar también un compañero que estuvo en la fabricación de los hornos conversando, y quizás alguna gente de la experiencia de la olla del Kennedy también, porque justo a lo largo del programa está una reunión, así que capaz que metemos móvil en vivo, pero lo que importa hoy es que lo pueden seguir buscando por las redes sociales de la Hora de los Hornos, Punta Negra Solidaria y demás. Bueno, los últimos esfuerzos colectivos diversos, monetarios y no monetarios, para que la inauguración de estos dos hornos en el barrio Kennedy de Maldonado y en Punta Negra sean una fiesta, estén buenos, comamos rico, escuchemos buena música y la pasemos bien. Así que nada, pueden colaborar por ahí. Bien, como siempre les invitamos a recorrer sur.uy, nuestro portal, hay notas bien lindas para leer allí. Además, esta vez, como no siempre sucede, con muchas notas renovadas en relación a la semana anterior. Así que yo quería nada sugerirles nomás una que a mí me gustó mucho, que es se llama Hoy vuelvo a buscarte. Está escrita por Cristina Rivera Garza, y en realidad Cristina Rivera Garza es una escritora de ficción, digamos, mexicana, vive en Estados Unidos, pero publicó hace muy poco un libro que se llama El Invencible Verano de Liliana, que de algún modo documenta la búsqueda de justicia por el feminicidio de su hermana. Entonces lo que tienen para leer en Sur es un fragmento de ese texto, de ese libro, que también se consigue en librerías, y bueno, me parece súper interesante, súper fuerte, pero también interesante cómo ella trae el recuerdo y la búsqueda de justicia por este feminicidio de su propia hermana. Así que yo les recomiendo esa lectura de todo lo interesante que hay. Sí, también hay una declaración del EZLN, del Ejército Zapatista, por una situación que está bien complicada en Chiapas, en el estado donde tiene la presencia el zapatismo, pero se está dando una situación particular que muchos de los megaproyectos que el gobierno de López Obrador está impulsando atraviesan Chiapas por diferentes lugares: Tren Maya, el corredor que conecta el Golfo de México con el Pacífico, y lo que está sucediendo es una combinación complicada, muy violenta, del extractivismo, que conecta, por la característica también propia de México, a gobiernos afines a estas obras, asociadas con el gobierno de AMLO, grupo de paramilitares y también comunidades que empiezan a construir autodefensas, que es una cosa que en México era bastante fuerte en otros estados, como Guerrero y Michoacán, y en este estado, con la presencia del EZ, no se estaba dando, pero hay algunas comunidades que frente a la violencia que se está desarrollando en el intento de desplazar comunidades vinculados a estos mega emprendimientos, se están conformando. Entonces, en el caso de Sur se publica la declaración del EZ, donde ellos dicen que Chiapas está al borde de una guerra civil, y dicen que es el último aviso en palabras que dan. Más allá de la amenaza, digamos, no es una acción que el zapatismo haya tomado en los últimos años de tener que responder en términos armados o de violencia. Y quiero hacer dos recomendaciones más conectados con esto. En la jornada, el periodista Luis Hernández Navarro, que es que lo súper recomendamos, un periodista de muchos años que dirige la sección de opinión de La Jornada, hace una nota sobre este tema, conecta la relación de los emprendimientos con el entramado político muy particular del caso de México. Y el otro es sobre una experiencia comunicacional que es muy interesante en México, que se llama Rompeviento TV, de un periodista que hace una cobertura, un video sobre la conformación de esta autodefensa en el pueblo que últimamente pusieron los paramilitares una bomba y mataron a un muchacho de la comunidad. Como hace una filmación hablando el padre de este muchacho, pero también esta autodefensa que se llama el machete, porque ellos se ponen machete porque son campesinos. Como para ampliar la situación ahí, que siempre es difícil tener como coberturas que no sean solo con la consecuencia, ¿no?, de lo que pasa. Acá estamos como con el problema abierto, y estas dos entradas, sobre todo el video de Rompeviento, de Ernesto Ledesma, se llama el periodista, que es un periodista que sostiene ese espacio, que es un espacio audiovisual, un periodístico audiovisual muy interesante en México, y hace esa cobertura directamente yendo a la selva a conectarse con estas comunidades y ahí, bueno, explican por qué la necesidad de esta autodefensa. Bien, como siempre, para cerrar, les recomendamos que visiten el sitio web de Radio Pedal, que está súper lindo, con un montón de cosas para escuchar y para leer. Y pueden suscribirse a la radio para sostener este proyecto colectivo. Ahí encuentran la información de cómo hacerlo. También pueden colaborar con La Olla de Pedal, que funciona todos los miércoles de 10 a 14 horas aquí en San Salvador 1510. Pueden arrimarse y dar una mano con las tareas, ayudando a cocinar, con aportes económicos, con aportes de alimentos. Así que todos los miércoles son bienvenidos por acá. Y les dejamos con la invitación de 8:30. Escuchen, Ahora Sí Te Escucho, valga la redundancia, que son los compañeros que vienen en un ratito nada más. Nos vamos escuchando entonces a Johnny Hooker con Lineker y nos escuchamos el miércoles que viene. Seus pais, Deus e coisas tais. Quando virem rumores do nosso amor, baby, eu já cansei de me esconder entre olhares sussurros com você. Somos dois homens e nada mais. Eles não vão vencer, baby, nada de ser em vão. Antes dessa noite acabar, dance comigo a nossa canção. Soltas pelo chão, teu corpo teso, duro são, e o teu cheiro que ainda ficou na minha mão. Um novo tempo há de vencer, pra que a gente possa florescer e, baby, amar por amar. Sem temer, eles não vão vencer, baby, nada de ser em vão. Antes dessa noite acabar, baby, escute, é a nossa canção.